Y vamos a retomar un tema que ha estado, que está siempre en nuestra mesa de trabajo, pero en este caso con más fuerza ha estado estos días. Nos referimos a lo que se está viviendo en el país respecto a la educación pública en general, el conflicto con los docentes en particular, y va a haber marcha federal. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando muy amablemente el secretario general del SUTE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de acá de Mendoza. Nos referimos a Adrián Mateluna, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días y gracias por la amabilidad de llamar y darnos este espacio. No, por favor, es un espacio de todo el pueblo, porque la educación pública creemos que es un espacio de todos, así que en eso estamos. Sí, pero a nosotros que nos toca intentar difundir algunas situaciones, sabemos que en estos momentos de conflicto muchos medios no prestan o no abren los micrófonos a aquellos que no tenemos pauta o no tenemos o ellos no tienen interés en que nosotros, en que alguien con nosotros, digamos. Uh-huh. Esto es así. Los intereses en la comunicación también juega. Yo digo hay muchos que son más que medio de comunicación, son negocios de la comunicación. Tal cual. Bueno, arrancaría preguntándole por lo más inmediato, que lo que estamos acá enfrente, que es la marcha federal. ¿Qué nos puede decir al respecto? La marcha federal educativa es algo que se venía pensando ya desde el fin del año pasado. Responde a una situación compleja que es, dice llanamente, el desfinanciamiento de la educación. Yo siempre he dicho que cuando uno plantea en una campaña que va por una educación de mejor calidad o mejoras en la educación, eso carece mucho de sentido y credibilidad si detrás de eso no viene un presupuesto que acompañe. La realidad es que al día de hoy no solamente en salarios se está desfinanciando la educación, sino en términos de infraestructura, en términos de formación docente, en términos de construcción de escuelas. Están cerrando aulas, están cerrando a veces hasta escuelas, en algunos casos alejados, porque empieza un discurso, y yo lo voy a poner en este marco. El gobierno empieza a discutir que hay provincias que tienen que discutir con sus fondos, con sus recursos, los salarios de los trabajadores y el sostenimiento de la educación. Eso va muy atado a la pelea que nos llama hoy día la marcha educativa, que es el tema de la paritaria nacional. Una nación que maneja 72 pesos de cada 100 pesos que ingresan a las arcas del Estado, yo creo que no puede desatenderse de la educación en términos a nivel nacional. Pero esto que nos está pasando, yo lo ato y lo digo de esta manera, porque entiendo que dejar a su suerte a las provincias que reciben la mayor parte de los ingresos empieza a construir un discurso de la provincia que es viable y que es inviable. Entonces dicen, bueno, esta provincia es viable que construya más escuelas, es viable que tenga o pueda llevar hacia adelante un proceso de formación que siempre implica una erogación de dinero, es viable que otorgue un aumento salarial a los trabajadores de tanto o de cuánto. ¿Se entiende? Entonces empiezan a de alguna forma a destruir la educación como un concepto de una educación nacional, una educación que envuelve a toda la nación, y empiezan a construir 24 jurisdicciones pequeñas en donde en cada una se libra una lucha aislada por la educación, por el financiamiento, por salarios, por infraestructura. Esto es lo que venimos a denunciar con estas marchas federales. El intento del gobierno de dar marcha atrás con una mirada de que la educación tiene que ser igual en cualquier ámbito de la Argentina. Y en esto también nosotros justamente que decimos que los cierres de escuelas se plantean en los ámbitos más alejados y más vulnerables, porque resulta que ahora parece que tiene que ver con que si algo es factible, si algo tiene, empiezan a mirarlo con una mirada empresarial, si tantos chicos tengo y tanta inversión tengo que hacer. Y nosotros, en contra de esa mirada, decimos que la educación es un derecho. Y se le debe garantizar tanto aquel chico que vive en Godoy Cruz o en pleno capital, como el chico que vive o que va a la escuela en el puerto, en el límite que tiene Mendoza, en La Valle, con San Juan. En ese marco estamos en una discusión con el gobierno que entendemos que realmente es de mirada de qué educación queremos, una educación que sea un derecho para, independientemente del lugar donde has nacido o el lugar donde has nacido, tengas la posibilidad de estudiar, frente a otra mirada que solamente ve a la educación factible siempre y cuando no sea un gasto, entre comillas, demasiado caro para las arcas del gobierno. Creo que es una mirada que divide aguas y nosotros vamos a seguir, como siempre lo hemos hecho, defendiendo la educación pública. La paritaria nacional es defender la educación pública, no es solamente defender el piso salarial, es defender la formación docente, que es calidad educativa, es defender la infraestructura, que es calidad educativa, y es defender, porque a través de la paritaria nacional se consiguieron muchos fondos para construir escuelas, que también es calidad educativa. Por lo tanto, esta tarde a las 5:30, en la legislatura, habrá un acto de salida con compañeros de San Juan, con compañeros de San Luis, con compañeros universitarios de la CONAU Histórica, por supuesto con los sindicatos de la educación, y iremos todos juntos a Plaza de Mayo. Mañana confluiremos ahí, entiendo que haremos un gran acto federal que dará cuenta una vez más del abandono que está teniendo el gobierno respecto a la educación, tanto de los trabajadores como de los estudiantes.